conoces mi pena. Vientito del Tucumán, llévala por esos montes, pero en forma de y la ciudad se prepara para celebrar el Bicentenario de la Independencia. Hay muchísimas propuestas culturales y turísticas desde el viernes 8 hasta el 9 de julio. Pero vamos a hablar con Eduardo Baborowski, que es el subsecretario de Programación Cultural de la ciudad de Santa Fe, para que nos cuente un poquito cómo se está preparando la ciudad para esta fecha tan importante para los argentinos, que es el Bicentenario de la Independencia. Buen día, ¿cómo le va, Karina Pérez Colombo y todo el equipo de Dales que vamos? Le da la bienvenida. ¿Qué tal, Karina? Buenos días, ¿cómo estás? Bueno, feliz día a los locutores, en primer lugar. Muchas gracias. Y bueno, en referencia a lo que estabas diciendo, sí, efectivamente estamos preparando desde, en realidad desde el 7, con todo el sistema que se arma siempre en Aristóbulo y ya comenzando las vacaciones de invierno y el tradicional ya divertirte en vacaciones que tenemos desde estos dispositivos que armamos desde el gobierno de la ciudad. Del 7 al 23 vamos a tener actividades en toda la ciudad, y puntualmente lo que refiere al 8 de julio, bueno, va a ser la vigilia del Bicentenario con varias actividades previstas desde las 10 de la mañana frente a la Casa del Bicentenario, que está en el Mercado Progreso, bueno, junto con los artesanos. Vamos a tener música en vivo, distintas actividades ahí en la Plaza Pueyrredón. Y por la tarde, noche más bien, la vigilia propiamente dicha, con la presencia del ballet Martín Fierro, el emparche, ensamble de percusión, Karina, y cerrando la noche, nuestro Sergio Torres, como para ponerle un broche de oro, y bueno, a las 12 cantamos el himno con Efraín Colombo. Así que bueno, eso es el día 8, y el día 9 ya el tradicional paseo de Aristóbulo del Valle, digamos, y el festejo del 9 de julio que hacemos siempre en Aristóbulo del Valle. Eduardo, la vigilia comienza, discúlpame, ¿a qué hora específicamente? Bueno, repetime. En realidad, la primera actividad del día 8 empieza a las 10 de la mañana en la Plaza Pueyrredón, o sea, frente a la Casa del Bicentenario, que está en el Mercado Progreso, ¿verdad? Perfecto. Con y toda una serie comienza de actividades desde la mañana hasta la tarde, digamos, ¿no? Las que vos marcabas recién, exacto. Claro, exactamente. Y después, en el puente colgante, que es donde se hace la vigilia propiamente, a partir de las 20 horas. Perfecto, perfecto. ¿Dónde está todo? Pop, rock, cumbia, de todo un poco. Hay de todo. Sí, básicamente, bueno, Martín Fierro es uno de los ballets que es de Santa Fe, por supuesto, y es uno de los ballets más importantes hoy por hoy que existen en el país. En parche, bueno, se sabe ya que es un ensamble de percusión, también muy importante y con una movida muy importante dentro de la ciudad. Bueno, de Sergio Torres, que vamos a decir, ¿no? Karina, que es conocida ya a nivel nacional. Lo interesante de esto es que se va a transmitir por la TV pública a partir de las 9 de la noche, más o menos, hasta las 0:15, y esto en simultáneo con otras ciudades, claro, que van a tener más o menos la misma forma de programación, digamos, ¿no? Entonces la TV pública lo que va a hacer es ir switchando, como se dice, mirando un poquito qué pasa en cada una de estas ciudades en el día de la vigilia. Claro, porque esta vigilia del Bicentenario es un proyecto del Ministerio de Cultura de la Nación, y Santa Fe está participando. Sí, está participando la provincia de Santa Fe y la ciudad, obviamente. Perfecto, perfecto. Y esto ahora, saliendo un poquito de la independencia, ¿la Primavera Rock también está presente en este concurso de bandas escolares? Claro, bueno, sí, exactamente. Puntualmente está cerrando el concurso el día 8, así que también estamos alentando a que terminen de inscribirse todas aquellas bandas que no lo han hecho aún. No es necesario que sean todos escolares, con que haya uno en edad escolar y cursando la escuela, ya es suficiente. Y bueno, es esta convocatoria para este público joven, podríamos decir así, para hacer un concurso, digamos, que bueno, el ganador de ese concurso, que se va a hacer en agosto, durante los domingos de agosto, en la costanera, te van a tocar en vivo, digamos, y va a haber un jurado que va a ir haciendo esta selección. El que quede como ganador va a tocar el 21 de septiembre en Primavera, en el festival que hacemos todos los años en la costanera. Bueno, atención entonces a todos los jóvenes que tienen bandas de rock, de pop, rock, de reggae. Pop, reggae, hip hop, hasta cumbia, ¿no? Que es, todos los géneros, aceptamos todos los géneros. Perfecto. Es un concurso de bandas escolares. Aunque sea uno de los integrantes, tiene que ir al secundario. Aunque sea uno. Muy bien. Perfecto. Sí. De todas formas, Eduardo, lo podés encontrar en la agenda de la ciudad. Así está todo detallado para que no se pierdan ni un solo evento de este donde realmente la ciudad se está preparando muy bien y con muchas cosas para que la gente no deje de celebrar el Bicentenario de la Independencia. Sí, es una fecha muy especial, la verdad. No todos los días se cumplen 200 años, ¿no? Uh-huh. Y un hecho tan importante como es la Independencia. Así que bueno, me parece que está bien que se festeje, y que el festejo no solamente sirva para pasar un buen momento agradable y demás, sino también como para reflexionar sobre qué significa, digamos, ¿no?, esto que estamos festejando. Así que bueno, los invitamos a todos. Creemos que, a pesar de que tal vez haga un poco de frío, creo que la idea es disfrutar de estos espectáculos que normalmente, bueno, para acceder a ellos uno tiene que pagar una entrada o movilizarse demasiado, demás. Así que bueno, la idea es hacer un festejo para todos, ¿sí?, que contenga, o por lo menos que trate de contener a todos los gustos, y bueno, y de eso se trata, de que festejemos juntos. Va a estar lindo también porque el puente va a estar iluminado especialmente esa noche, para celebrar esta vigilia de la Independencia. Bueno, es algo realmente, como vos decías, no es para perderse, porque no hay excusas. Es gratis, es un día feriado, está bueno para aquellos niños que por allí no entienden por qué es lo que estamos celebrando, para educarlos, contarles, pero sobre todo para vivirlo. Y la ciudad realmente se preparó y está todo listo para entonces, para disfrutar de esta fiesta del Bicentenario de la Independencia en la ciudad de Santa Fe. Gracias. Sí, hay un sinnúmero de actividades, Karina, yo sugiero, porque por ahí es muy difícil recordarlo, poner todo esto en palabras, digamos. Totalmente. En un ratito. Uh-huh. Sugiero que entren a la página de la municipalidad, que es www.santafeciudad, todo junto, ¿no es cierto? Uh-huh. .gov/agenda. Y ahí está todas las actividades que hay para todo este mes. Así que, por favor, entren ahí, fíjense. También hay una aplicación para los teléfonos Android, que tienen Android, que es Agenda Ciudad, SFC. La buscan en el market y también ahí pueden tener la disponibilidad de la agenda en su propio teléfono. Están totalmente informados. Nosotros en nuestra fanpage de aquí, desde Dale Que Vamos, la vamos a subir para que puedan entonces ver, pero realmente altamente recomendable la agenda de la ciudad, porque allí, como vos decís, no pueden perderse nada. Está detallado el día, la hora, el lugar, y realmente es para disfrutar esta fiesta del Bicentenario en Santa Fe. Muchísimas gracias, Eduardo, ha sido muy amable. A ustedes, Karina, a ustedes. Que pasen muy bien el día. Bueno, lo mismo para vos y buen fin de semana. Gracias igualmente. Así pasaba entonces Eduardo Baborowski, subsecretario de Programación Cultural de la Ciudad de Santa Fe, comentándonos sobre la ciudad de Santa Fe que se prepara para celebrar el Bicentenario de la Independencia.